No tenía marihuana, no tenía cocaína, ni siquiera anfetamina. Me piqué con la vacina. Yo me doy con Doxirran, porque no es tan caro. Yo me doy con Doxirran, porque no es tan caro. Caminando por Florida, voy calando cocaína. Me agarraron con la papa los de toxicomanía. Yo me doy con Doxirran, porque no es tan caro. Yo me doy con Doxirran, porque no es tan caro. Mi abuelita me decía, no te des con heroína. Ella era muy antigua, se daba con naftalina. Yo me doy con Doxirran, porque no es tan caro. Yo me doy con Doxirran, porque no es tan caro. Mi hermanito chiquitito toma coca en mamadera. Y mi padre es un caníbal, él se da con la bandera. Yo me doy con Doxirran, porque no es tan caro. Yo me doy con Doxirran, porque no es tan caro. En el campo los campesinos, en la urbe los obreros, y en el fondo del